last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Me envuelvo en guerras musicales, balas verbales y estilos casuales, estrategias militares en suelos instrumentales por los cuales me muevo y tú no sientes ni el celaje, escondido en un monte con uniforme de camuflaje, velando señales y utilizando miradas claves desde puntos altos, observando con binoculares. Coscuyuela, entre este cantante extravagante y radiante como luces del fuego en el sol brillante. Coscuyuela, ahora voy subiendo como espuma a un nivel de altura tan distante como la luna. Tengo MCs que clandestinamente son mis estudiantes y los entreno bajo el movimiento del planeta Marte bajo luna y sol. Líbranos de todo mal, señor. Te agradezco por haber nacido con el Master Flow. This is not my show, pero con el show me voy a quedar. La corona es mía, aunque me la tenga que robar. Soy un criminal y estoy buscado en 50 estados. La nación entera anda detrás de este desplorado, desesperado por la fuerte lírica que escucho. Siéntate y escucha, quizás para ti esto es mucho. I'll become a wild animal, you just fictional. Now you critical, blow the smoke, mystical. Take a blast on my lyrical, estilo rústico. Rima que te impacta y causan desgaste físico. Entra al único, ya tengo un esquema artístico. Músico, ha llegado el del estilo masivo y lunático. Escuche, la lírica ruda se presenta con 30 formas distintas de apagar a los que inventan. Fuerte como un trueno en una noche fría de tormenta, esquivando gotas con movimiento de fuerza interna. Como un mago haciendo hechizo, convierto lluvia en granizo y me desaparezco antes de que el hielo toque el piso. Soy el mismo que construye puentes con sus rimas, haciendo que suenen desde Puerto Rico hasta la China. Me encuentro en la cima, sentado en el tope del planeta. Entre todos los cantantes tengo la corona puesta, posición correcta y versos refrescantes como menta. Te paso por la huela lenta, pendiente a las ventas y a las diferentes transacciones por montones que se llevan a cabo en los callejones. Puerto Rico, yo te represento, te llevo por dentro donde sea que estés en este momento y cada día que yo vivo, cada vez que amanece. Yo soy boricua, Jorinquén, por ti mi orgullo crece. Yo sé de esto, nací para esto, en esto soy experto y del bizcocho ahora saco el pedazo que me merezco, tantos años practicando y estudiando rimas para hacer de este cantante un lyricista de grandes ligas, entrenándome yo mismo en cuartos oscuros con velas prendidas, sin comida, meditando noche y día, elevando lo que escribía, lo que es escritura puro, unos niveles imposibles de igualar, no hay duda, motherfuckers. Hacho, espera que yo no salga, papi, porque si salgo me voy a quedar con la mierda esta entera. Ya, Coscuyuela, habita en la fucking pista, puñetas.